Tenemos mucho gusto de recibir aquí en los estudios de la radio a Gianfranco Adamo, conductor de La Voz de los Calabreses, abogado, periodista deportivo por muchos años, bueno, relator, comentarista, locutor comercial, todo lo que podemos decir del tano Gianfranco Adamo, que hace muchos años está vinculado a esta casa. Gianfranco, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario, en Mañanas de Radio. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Marcelo? Bueno, un gusto reencontrarnos, obviamente, siempre con la audiencia de La 36 y con vos en particular, ¿no? Con quien más hemos compartido tardes de sábado, de domingo, entre semanas, fútbol centenario, el alargue. Exacto. Y hoy, bueno, nos vamos a sentir como en un alargue de media hora. Ahí está. Pero para hablar de la colectividad y de Il Paese Italia. ¿Desde cuándo La Voz de los Calabreses, para que la gente lo sepa, la que aún no lo sabe, desde cuándo La Voz de los Calabreses al aire, más allá de la radio, y desde cuándo en la radio? Claro, bueno, el 17 de marzo del 63, un grupo de migrantes calabreses se reúnen para, bueno, formar una asociación en la casa de uno de ellos, que era peluquero. Se le ocurrió, y si creamos una asociación, recién venimos de Italia, no tenemos novedades. Pero a ese mismo, llamado Carlo Abruzzini, al mes del 63, dice, y si alquilamos un espacio en una radio. Y los otros dijeron, pero ¿vos estuviste alguna vez en una? No, nunca. No importa, vos trajiste algunos discos de... En los baúles, sí, eso era clásico, ¿no? La nona traía aquellos discos de 78 y los emigrantes se traían. Y dice, bueno, qué buena idea. ¿Y quién se anima? Y bueno, si vamos entre varios. Y ahí arrancó en abril, 14 de abril del 63, la primera bocha de Calabresi en la Radio Clarín. Porque el hombre vivía enfrente a la Radio Clarín. Dice, ¿qué tenemos acá? Y no sé, cruzá. Fueron a la Radio Clarín, que era ahí arriba de la vieja casa Zapelli. Golpearon la puerta. Y bueno, dice, ¿cuánto sale? ¿Y tienen experiencia? No. Y hacemos una colecta. Pusieron un poco entre todos los tanos. Y arrancó una Voz de los Calabreses en abril del 63. En este abril, 2022, 59 años después, que se iban a imaginar que íbamos a estar al aire, ¿no? Tremendo. Y después se mantuvo la audición. Siempre. Pasó por varias radios hasta siempre llegar a Clarín, un poco por Rural, mucho tiempo en Radio Imparcial. Cuando estaban los estudios ahí en Avenida Libertador. Seguro, Avenida de Libertador y La Paz, ahí. Exacto. Tuvo como 20 años. Claro. Hasta que una intuición de una tana de acá de la casa, Adriana D'Ambrosio. Ajá. Y porque ella, claro, con el apellido italiano, nos había escuchado y me dice una vez cuando veníamos para el alargue, ¿qué les parece si hay posibilidades de que vengan para la 36? Digo, y me encantaría. Digo, pero mirá, hay una realidad. Hace 20 años que está ahí en Imparcial, los tanos están acostumbrados. Al poco tiempo, una comunicación de que hay una sesión, se vende Radio Imparcial, La Onda, a la iglesia y todos los programas que había a Rivadavia. Vengo a Adriana y le digo, mirá, no hay que creer en brujas, pero si las hay, se nos dio. Tengo la excusa perfecta para decir, ahora hay que cambiar. Domingo a mediodía y ya hace 7 años, septiembre de 2014, en la 36. Gianfranco, y septiembre de 2014, estamos hablando, que es increíble cómo pasa el tiempo. No, tremendo. Y bueno, ¿qué te ha dejado toda esta experiencia? ¿Desde cuándo estás al frente vos de la audición, más allá de la radio acá? Y 92 más o menos. Bueno, un montón de tiempo. 92. ¿Qué te ha dejado toda esta experiencia, esta comunicación? No, espectacular, cuando está, ¿no? Aparte, uno ya sabe que son pasionales y sentimentales porque son así en la vida, ¿no? Para bien y para mal, ojo. Pero la importancia... Al tano lo que le cuesta, y mal nosotros que somos los del sur, es el término medio, es muy difícil. O sea, si le haces algo te va a odiar para siempre. Sabe de qué lado del mostrador quiere estar. Claro, y si te toma simpatía te da todo siempre. Uh-huh. Es muy difícil el equilibrio en el término medio, eso como que lo tienen en la sangre, en los genes. Sí. Por eso cuando nos adoran por siempre, y hay gente que se hace el juego acá, que hay una fábrica de pastas Pío Nono, que queda 200 ravioles y un kilo de tortellines para estar en contacto, y que aparte está bueno. Muy bueno. Y muy bueno. La gente llama impresionante. Y Gianfranco, y la importancia de tener una audición para la colectividad, que a veces pasa la colectividad de los calabreses, ¿no? Sino que todos los italianos que están en nuestro país lo escuchan, los familiares, pero digo, ¿qué importancia para los calabreses tener la audición al aire? Tal cual, y además tiene un récord reconocido por por lo que es la prensa italiana en el mundo, es el programa de radio dedicado a colectividades italianas en el mundo más longevo. Pucha, ese dato no. Creo que lo había escuchado, pero no me acordaba. Sí. Confirmado en Italia mismo, ¿no? Sí. Tremendo. Como te decía, 59 años. Claro, mamá mía. Claro. Oh. La importancia, justamente, de hablamos de colectividad, ¿de cuánta gente estamos hablando más o menos en nuestro país? Y bueno, o sea, hay unos cuantos, digo, capaz que viene una elección y hay 80.000, 100.000 inscriptos. Claro, lo que pasa es que se amplió lo que es la ciudadanía, ¿no? Pero la mayoría de los emigrantes son del sur. O sea, en el norte hubo problemas, sí. Algunos emigraron para Alemania, otros se quedaron ahí tentando fortuna. El del sur no le quedó otra que pegar el raje lejos porque la mano veía muy complicada. Sí. Y dentro de la emigración del sur, la mayoría son de Calabria. Después Campania, Sicilia... Pero los calabreses son los más numerosos. ¿Y qué características tiene Calabria para que la gente conozca? Uf, bueno, es un lugar mágico, o sea, montaña, mar, 800 kilómetros de costa, es la punta de la bota. Nosotros que nos encanta el fútbol, ¿viste? Cuando le queremos pegar una patada a la pelota, bueno, imagínate que Sicilia hace una pelota porque está enfrente. Ahí está. Y nosotros le damos el calcio, ¿no? El puntapié. Claro. No, es espectacular, aparte de la historia que tiene. Hay un micro que hacemos a veces en la voz de los calabreses, se llama La Historia de Calabria, y ahí te sorprendés de todos los que invadieron, todos los que dejaron sus cosas, desde español hasta lombardo, hasta normando, pueblos que conquistaban, que hacían de todo, para bien y para mal, y el calabrese es muy desconfiado por eso, ¿no? Vamos a recordarle a la gente, que ustedes están los domingos a mediodía. Exacto. De 12 a 1, porque ese era un poco el horario central, cuando el Tano estaba en la pasta y en el vino, quería escuchar su emisión de la bocha, ¿no? Sí, la importancia, justamente, como decíamos hoy, que la gente se sienta identificada, que tenga un pedacito de su país acá todos los domingos al mediodía. Y la tradición es eso, porque no solamente la radio, sino su horario. Por eso, cuando Adriana me dijo, dice, mirá, acá tengo dos problemas. Primero, que estamos en la imparcial. Y después, acomodar en lo que es la programación de la radio, porque los Tanos no es lo mismo que vos le metas la audición de 2 a 3. O de 11 a 12, no, es de 12 a 1. Y bueno, qué por interesante suerte, lo que decís, porque es así. Sí, es tremendo. Es el reflejo, claro. Sí. La gente quiere escuchar a esa hora. Claro, es parte del almuerzo, el Tano que vuelve de la feria. Y aparte de los uruguayos, que obviamente son fana también de todo lo que es la cultura del sur, que tenemos mucho los uruguayos en la idiosincrasia, del italiano del sur, sobre todo. Le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar vía WhatsApp al 099-326-381. Estamos con Gianfranco Adamo, conductor de La Voz de los Calabreses, todos los domingos aquí en la radio. Pero, como decíamos, abogado, periodista deportivo, vaya, sí, se puede hablar de deporte en una Italia histórica con el deporte en la vinculación. Gianni, ¿vos cuántos años tenés de periodista deportivo? Y arrancamos allá año 86 en el Mundial de México en una audición en la desaparecida, sé que es 42. ¿Cómo cambia todo, no? Pese a que ya hay radios que, bueno, lamentablemente no. Y que empezamos muchísimo de los amigos en esa emisora, bueno, y en un programa también así como los Tanos, si dieron una quijotada en aquel momento, para nosotros era mucho más fácil ya, ¿no? Porque ya era una época de donde conseguía más información y el fútbol la pasión de todo, así que año 86. Mira, se comunican los 80, dice Máximo del Cerro, ¿es real lo que dice el invitado? Yo aquí en el oeste de Montevideo trabajé cuando gurí en una granja de Tanos, unos fenómenos de los más solidarios. El saludo para Máximo del Cerro, justamente, que hace referencia a esta realidad. Así que, Gian, todos los domingos al mediodía la gente se comunica con ustedes. Sí, yo te preguntaba recién qué te deja justamente esa comunicación con toda esta colectividad, porque me imagino que esas raíces sentimentales, la importancia. Hace unos días hablábamos con Diego Caramanuquian, que tiene la voz de Armenia acá en nuestro país, también los sábados y domingos. Y los domingos están después de la bocha. Después de ustedes, justamente, y hablábamos eso, ¿no? De esa importancia de estar en contacto con la gente, y ustedes también lo pueden palpar, lo pueden vivir todos los domingos, ¿no? Sí, mucho afecto. Aparte, o cuando falta algún compañero, te llaman preocupado. ¿Qué pasó con Giorgio, que a veces es también integrante? Ahora tenemos un italiano venido de Milano en la contraemigración, que eso está bárbaro, ¿no? Porque muchas veces, hay mucho desánimo en el joven uruguayo que dice, no, me quiero ir. Fue al revés. Sí. El tipo vive en Milano, vivía. Vino a hacer un curso acá con un trabajo de investigación, comparó la idiosincrasia del italiano del lombardo, de la locura del primer mundo con esto. Le escribió a los padres, miren, me quedo. Empezó a estudiar ciencia de la comunicación, está en la UTO hace 4 años, se novió con un uruguayo, ahora integra la Boya de Calabresi, el Tano Lorenzo, un fenómeno. Saludo para él entonces. Un gran. Se quedó por acá, por estas tierras. Exacto, quiso saber nada. Jean, hay varios temas para hablar contigo, ¿no? Saliendo obviamente de la voz de los calabreses, decíamos recién, bueno, estás desde el año 86 en el deporte, ¿y qué lectura haces de esto de la selección uruguaya de fútbol después de 15 años? Un proyecto bastante histórico, que no tenga más, ¿no?, al entrenador, que tenga otro entrenador en ese lugar. Y mandan los resultados, ya se sabía, bueno, pero en la selección como que no se aplicaba tanto lo que se aplicaba en los clubes por poco por el proceso, por lo que significaba el maestro, pero bueno, creo que el aire de renovación se precisaba. Ahora estamos en una época complicada, y bueno, como todo técnico, tuvo su parte buena y su parte mala, a veces no era 100% responsabilidad del entrenador, a veces también parte por los jugadores, los críticos decían, bueno, pero a veces los pone fuera de puesto, ¿y quién no ha cometido errores? Nos ha dado alegría, o sea, yo nunca vi, mi generación nunca vio, y eso, bueno, se lo tengo que agradecer, pero se dieron resultados, por lo que sea. Pero vimos a Uruguay jugar una semifinal de un mundial. Y bueno, entonces sí. Lo vi campeón de América, pero también lo vi campeón de América con el Pichón Núñez, con Fleita, hasta con Borrá lo vimos campeón de América en el 83, ganándole a Brasil, ni más ni menos. Pero creo que el mojón del mundial fue fundamental para mimarlo de quizás hasta demasiado al maestro. Y bueno, pero ya llega un momento que si queremos el bien de todos, ahora esperemos que las cosas vayan bien. La cosa es tan complicada, pero está todo muy unido en la eliminatoria, ¿no? En un proceso de 15 años en el deporte de nuestro país, que no es normal cuando no existen políticas deportivas justamente a nivel gubernamental, ¿no? Claro. Parecía que era como una isla, un proyecto de tanto tiempo. Sí. Bueno, un poco lo que dijimos con la voz de los calabreses, tanto tiempo, ya es récord. Y bueno, nunca hubo un técnico de la selección que se mantuvo tanto tiempo, ¿no? A 4 fechas para terminar una eliminatoria para un mundial muy especial en Qatar, con todo lo que trajo aparejado, que hasta se analizó la posibilidad de suspenderlo por la explotación de los trabajadores que estaban justamente construyendo los propios estadios del Mundial. Increíble, ¿no? Eso, ¿no? Y bueno, acostumbrarse también a horas un poco impropias, pero claro, lo primero que queremos es estar. O sea, en este caso, es como yo te digo, o sea, capaz que con las fechas que faltan, perdés 2 partidos y quedás en el fondo, ganás 2 partidos y podés saltar hasta tercero o segundo, ¿no? En realidad no estoy clasificado con ninguna de mis 2 camisetas, ¿no? Ni con Uruguay ni con Italia. Fíjate, lo de Italia también es raro, sale campeón de Europa, sin embargo no le puede ganar a Suiza, y por diferencia de goles ahora va a un repechaje donde tiene que jugar una primera fase que se supone que va a pasar, porque va a jugar contra Macedonia del Norte, pero si pasa, que se supone que va a pasar, juega contra el ganador de la llave de Portugal. O sea que o Italia o Portugal se van a quedar afuera. Y con Italia ya tuve una desazón en el 2018, ¿no? Qué dato. Así que por ahora no tengo a ninguno de los 2 clasificados. Tenemos a Yumi en control y Gonzalo, que es hincha rentista. Bien. El bolero también la tiene. Hace enseña como diciendo, bueno, un equipo que todo estuvo está luchando, ¿no?, hasta hace un tiempo el campeonato. Sí. Como hincha de rentista ya tiene en la parte más alta a otro integrante de la colectividad, como Capucho, ¿no? Exacto, buen entrenador también, sí, siempre hablamos. Técnico de la colectividad italiana, que ya se metió en la historia, porque es la primera vez que rentistas gana un torneo oficial en ese brillante apertura, ¿no? Ajá. Jean, y hablamos de deporte, de políticas gubernamentales, ya es el deporte. ¿Cómo es la política que aplica, por ejemplo, Italia, o cómo ha aplicado a nivel gubernamental en función al deporte? Y bueno, con altibajos, ¿no? Pero por lo menos ahí, más que el gobierno, son muchas empresas, y la mayoría de los clubes son sociedades anónimas, lo que se llama società per azioni, que acá, bueno, se está empezando a implementar. Allá es más normal, son grandes empresas. Claro, con la famosa SAD, y aparte son los que ponen la plata. A mí lo que me tiene ya un poco paspado es ver un partido de fútbol italiano y que haya capaz que 1 o 2 italianos, y después son selecciones del resto del mundo contra selecciones del resto del mundo. A mí no me gustaría, o a vos, por ejemplo, bueno... en mi caso soy de Peñarol, pero también vamos a Danubio por una circunstancia de la infancia que me llevó a la banda negra. No nos gustaría tener un uruguayo o 2 uruguayos y por más que sean fenómenos, 9 extranjeros. Sí. No se identifica. Eso se ha perdido en la Serie A de Italia, porque claro, son empresas que la manejan todo, traen a los mejores, y con el tema de la comunidad, al final los italianos terminan mirándola de afuera. ¿Y acá qué lectura haces de la Sociedad Anónima Deportiva? Y bueno, lo que pasa es que no pueden salir de lo que es el mundo, por más que hay inversores que bueno, que te ponen todo, pero es como que tengas un país que lo unís a la comunidad. O sea, te van a proteger por un lado, pero perdés soberanía por otro. Tuvimos el caso, por ejemplo, de Alto Perú, ¿no? Que estuvimos junto con el doctor González Edison haciendo la sede, que nos encanta, ¿no? A veces lo hacemos online. Y nos enteramos que hubo un inversor que le ofreció a Alto Perú meterse en todo y el técnico le dijo, no, prefiero mi chacrita, nosotros lo tenemos saneado, vienen de trabajar, ellos están bien, si no, perdemos la identidad. Impresionante, pero a los tiempos que corren es muy difícil decirle que no a semejante tentación. Hace un tiempo conversábamos con el doctor Juan Cereta, bueno, obviamente... un alto italiano, Cereta. Cereta, que claro. Fue presidente de la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol y justamente nos decía que él estaba en contra de la Sociedad Anónima Deportiva, que prefería los clubes. Sí, como ahora un día lo tenemos también para hablar, más allá de la excelente tarea que realiza, justamente sobre esa realidad. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Juan Carlos Vecino desde Brasil dice: abrazo al integrante de la mejor dupla periodística deportiva del dial, Martínez Casella y Gianfranco Adamo. ¿Qué otro dupla Tano esa? De Calabria por el lado de Casella, no del Martínez, ¿no? Sí, abuelo del Nando, también emigrante calabrés. Sí, esa dupla. Estoy viviendo en Bella Italia, mirá qué barrio. Mirá vos. Maite desde Buenos Aires, un saludo afectuoso para los mejores conductores de Mañanas de Radio, y esto es en broma, obviamente lo dice, que lo dan todo que lo dan todo con mucha responsabilidad y para ese gran locutor Adamo. En mi adolescencia no me perdía una sola transmisión del Festival de San Remo. Qué bueno, por eso en la Voce di Calabresi rememoramos siempre alguna canción de antes, o sea que en realidad no son canciones de antes, son canciones de siempre. Exacto, mirá vos cómo se comunican los oyentes, lo que hablamos hoy, ¿no? Tremendo. Más allá de la colectividad de Calabria, que sintoniza todos los domingos Radio Centenario para escucharlos, están las distintas colectividades de Italia. Exacto. Y los uruguayos que están dentro y fuera de la frontera, que escuchan el programa. Exacto. No, ¿y cuánto vale eso? Porque hay muchos que te dicen, no, el clásico... que piensa con un signo de pesos, pero y van los domingos al mediodía, ¿y cuánto les pagan? Nos pagan afecto, le digo, y los oyentes, pero no ganan nada, pero ustedes están, o sea, ese concepto de que la ganancia es tan solo en una moneda, cuando ganás muchísimo más en esto, ¿cuánto te reditúa salir un domingo, termina la una de la tarde y sabés que bueno, juntanos, se ganó una pasta, que el otro te palmoteó, otro te tiró la oreja por algo que dijiste equivocado. O sea, eso vale muchísimo. Y la posibilidad que tienen, obviamente, esos oyentes de estar, como decíamos hoy, más cerquita de su país, escuchando comunicaciones directamente desde allá, cuántas cosas importantes. ¿Cómo se viene la voz de los calabreses en este 2022? Y no, con todo, con renovación de los espacios. Además, claro, la Asociación Calabresa queda ahí, en José Enrique Rodó, 1969, esquina Jackson. Ajá. Y la sede es propia desde el año 72, ¿no? O sea, se fundó en el 63, pero bueno, los primeros 9 años deambulaban, se reunían en la casa de alguno, después alquilaban, se reunían hasta en clubes españoles, que ya estaban desde antes, y que alquilaban para las reuniones. Después, bueno, juntaron entre todos, y desde el 72 tenemos sede propia ahí en Rodó, 1969, atrás de la universidad. Y todas las actividades que habitualmente hacen, ustedes las difunden acá en la universidad. Exacto, cursos de italiano, grupo de teatro, las clásicas cenas, almuerzos, camaradería, ¿no? ¿Y cómo puede hacer la gente para comunicarse, Jean? Y bueno, directamente, ¿cómo es? El teléfono de la asociación es 2408-5793. El tema está en que ahora en enero estamos un poco... De vacaciones, pero si todos los miércoles empieza la movida después de las 7, y usted ahí se puede arrimar para hacerse socio pagando cuotas que son, yo qué sé, mil pesos todo el año, es algo muy muy simbólico, ¿no? Y ahí apoyan y pueden organizar cosas, evidentemente. No cambia el horario entonces, de ninguna manera los domingos al mediodía no lo cambia. Y la tradición lo impone, claro. Manifestación acá en la puerta de la radio, si cambia en ese caso. Se corta el 18 de julio. Sí, es que en algunas veces lo habíamos planteado. ¿Qué les parece si teníamos, por ejemplo, 2 horas de 9 a 11? No. Preferimos la hora de 12 a 1 porque... La tradición es clásico, ¿no? Claro. Y bueno, te obligan a mantener algo que viene de milenios, ¿no? El Tano del Sur, muchas veces en nuestro pueblo de montaña, y se sigue viviendo como antes. ¿Hay mucha diferencia entre los Tanos del Sur y del Norte? Sí, la hay. ¿Dónde está esa diferencia, Clara? En la historia. Ajá. ¿Y en el día a día? También. Y eso te lo puede hacer tu tío, ¿no? El tío norte. Carlos Gulli, que está en el norte y que ¿En qué? Apasionado por el sur. Uh-huh. Por la historia, porque el norte de Italia tuvo una historia y el sur tiene otra. Mientras los del norte eran ciudades estado, los del sur éramos conquistados a cada rato y vivíamos desconfiados de todo. Y bueno, y después en una época que estaban los Borbones, o sea, en el que agarraban toda la parte del sur, que eran nobles, que claro, al pueblo no le daban pan y circo, pero por otro lado vinieron los del norte pensando que nos iban a salvar y nos dejaron abandonados. Es más, por algo la migración italiana empieza con la unificación de Italia, que debería ser al revés. Italia se unifica en 1861 y los primeros tanos que empezaron a rajar para todos lados a los pocos años, cuando debió haber sido al revés. Dice, bueno, Italia está unida ahora, pero no, esa unión nunca quedó. Los del sur lo vieron en su momento como una conquista del norte y la fractura se ve hasta hoy. Hoy se nota. Sí, por más que, claro, con el sentimiento te encanta, vas al norte y es Italia, pero tienen diferentes raíces culturales. ¿Y la parte económica? Ah, también, mientras el sur es agrícola, es más como nosotros, el norte, bueno, tiene también su industria, tiene su agricultura, y te la miran de arriba, pero no nos culpamos porque realmente es parte de la historia también, ¿no? Por eso es una lucha. Italia tiene una nación débil, porque cada uno se siente identificado a su región, y a su comune más que al país. Por eso hemos perdido todas las guerras en las que nos hemos metido, o en las que los inconscientes de los gobiernos nos dijeron que nos metiéramos. Gian, no podemos cerrar sin preguntarte la actualidad de lo que está pasando con el COVID en Italia, que hemos tenido justamente algunas informaciones. Ayer teníamos un contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Ave, que nos hablaba, nos hacía un análisis de distintos países, nos hablaba de Italia, pero se complicó un poco más la situación en estos últimos días. Se complica. En mi caso yo tengo una visión muy alternativa del tema, y como que para mí ya va más por un tema de planificación geopolítica, y lamentablemente los hechos dan la razón, ¿no? Porque, dicho por médicos, un virus no puede durar tanto. Y bueno, hay mucha prueba, lamentablemente, que parece darnos la razón, hasta desde el punto de vista jurídico. Nos han llegado algunos casos que, claro, no tenemos el espacio para hablarlo acá. Pero adelantanos algo. De temas clínicos, por ejemplo, que la prensa no da, y que tenemos peticiones ante el Ministerio de Salud Pública, con gente con efectos que son realmente jodidos, ¿no? Contrataciones clínicas, por ejemplo, de familias que experimentan fenómenos de imantación. Y el Ministerio de Salud Pública por ahora no ha dado respuesta, por más que están dentro del plazo. Y bueno, justamente el primer caso que yo me enteré fue por un amigo uruguayo que vive en Italia, que me lo había pasado. Y bueno, por eso es que lamentablemente para mí esto no termina, porque el discurso oficial, lo único que hace el propio presidente de Italia, ya lo dijo, lo habíamos dicho en la Voce Calabresi, no sé, hace como un año, que el tipo dijo, las variantes van a venir y la vacunación va a ser permanente. Y mirá, los hechos le dan la razón, 2 años, y lo único que se piensa es cuál será la próxima variante, cómo sabían ellos, ¿no? Hay muchas cosas que no cierran y que con la prueba en la mano estaría bueno hacer más que un debate, presentar cierta información que nos ha llegado por nuestra condición de abogado y que un caso llevó a otro. Sí. Y eso de la imantación realmente mete miedo con contrataciones clínicas, del médico que no sabe por qué, porque realmente no sabe por qué, pero después de haber hecho un análisis exhaustivo. Estás hablando allá. Acá en nuestro país. Allá tenemos también, pero sí. Claro, acá nos ha tocado hasta presentar las peticiones ante el ministerio como abogado, ¿no? Muy interesante, lo que tremendo, la verdad que. Por eso en esto yo tengo una visión alternativa del tema y como que hay muchas cosas que no cierran. Como por ejemplo ahora que están desesperados en Europa, salió un titular en diario italiano, el Corriere della Sera, diciendo hay que ayudar a África, hasta pidiéndole plata a la propia gente que haga una colecta para ir a vacunar. Cuando África tiene datos oficiales 224.000 muertos nada más en una población del continente de un millón y pico de millones de habitantes. O sea, África no tiene vacunas prácticamente porque dicen que les llega tarde y la mortalidad de África es mínima. Y sin embargo estamos desesperados para mandarle vacunas. Si los tipos están bien así, si murieron 224.000 en una población de 1.000 millones, cuando acá es al revés, donde tenemos más vacunas hay más infectados y muertos, y allá ahora estamos desesperados para mandarle las vacunas. Tremendo. ¿Se tocan estos temas en la voz de los calabreses a veces? Sí, lo empezamos a tocar por el lado de Italia, ¿no? Justamente por cosas que los propios presidentes decían. Esa nota del presidente la hemos pasado acá en la Voce hace como un año. El propio tipo dijo, no, esto no es de dos dosis. Bien. Así que queda pendiente. Van a seguir apareciendo. Los oyentes que quieran escuchar algo pueden sintonizar el domingo de La Voz de los Calabreses. Sí, sí, vamos tirando alguna grajea porque, bien, en realidad es un tema muy complejo, pero hay que investigar. Hay mucha tela para cortar. Gianfranco Adamo, conductor de La Voz de los Calabreses los domingos en la radio, como decíamos, abogado, justamente explicándonos esta realidad de su profesión, periodista deportivo. Gracias por haber estado este jueves en Mañanas de Radio. Y bueno, nos reencontramos el domingo, ¿no? Exacto. Chivediamos la próxima domenica, como usted es hincha de Danubio, Fuerza Danubio, bueno, en un barrio fundado por un hijo italiano, Francesco Piria. Vamos arriba.